Oye, ¿podrías explicar cómo fue posible que en un país como el nuestro en aquella época, con unos medios de comunicación tan rudimentarios, un hombre como Durruti fuese tan conocido, incluso pudiese convertirse en un símbolo de esa fuerza y de ese orgullo que ponía en práctica el pueblo español? Bueno, el caso de Durruti es un caso extraordinario. Por ejemplo, de Durruti se conoce pues eso, que fue el jefe de la 26 División, que murió en Madrid, que fue un militante obrero, como ahora se dice en ese léxico que se ha creado nuevo, que es dirigente. Nosotros no nos llamamos dirigentes, ni nos llamaron nunca dirigentes. Pero, pues, ahora se dice eso. Pero Durruti tiene una vida extraordinaria, una vida de hombre como pocas se conocen. Durruti, Ascaso y Jover fueron los hombres que recorrieron toda la América Latina haciendo actos de expropiación, gracias a los cuales se pudieron ayudar a los presos y se pudo mantener a la organización en España e incluso en otros países, como en Francia, en donde la librería internacional pudo crearse, gracias a los aportes de Ascaso, Durruti y Jover. Estuvieron en México, estuvieron en Argentina, estuvieron en Uruguay, estuvieron casi todos los países de la América Latina, los recorrieron, y en actos de estos que ahora se llaman expropiación, que también se llama entonces expropiación. Es decir, que Durruti ya era un hombre adorado de un prestigio extraordinario. Durruti y Ascaso eran dos hombres que encontraron en París con tres demandas de extradición, todas de países en donde estaban condenados a muerte: España, Argentina y México. Hubo la famosa campaña pro Ascaso, Durruti y Jover, que el viejo Luis Le Pen, el que consiguió el Estatuto para los Objetores de Conciencia, que dio de Gaulle a base de huelgas de hambre, una figura francesa parecida a la de Gandhi. La campaña que se hizo, por entonces fue algo extraordinario. Los expulsaron de Francia y no querían entregar extradiciones. Los llevaron a la frontera belga y estuvieron horas sentados en sus maletas en el puente, esperando que Bélgica los aceptara, con el escándalo internacional que ellos representan. Ascaso, Durruti y Jover están en el puente esperando que Bélgica los acepte y que Francia los recupere y los meta de nuevo en la cárcel. Al final Bélgica los aceptó por la movilización de las ligas de los derechos del hombre, toda la agitación internacional. Es decir, que viene la República, y viene la amnistía, y Durruti, Ascaso y Jover vuelven a España, y Durruti vuelve a con la aurora de un héroe de leyenda, porque se hacen películas, ¿eh? Pero una película sobre la vida de Durruti sería algo alucinante. No hay comparación con todo lo que se ha hecho ahora sobre otras figuras, incluso la de Zapata, la de Che Guevara, que se lo dio de Durruti, es ya extraordinario por la cantidad de anécdotas que podrían contarse en torno a toda esa etapa aventurera por los países americanos y por su combate ya en Francia, y a su venida a España. Es el hombre que tiene ya una aureola de luchador, de combatiente, porque además es una cosa que vale la pena de consignar, Durruti y Ascaso y Jover, cuando llegaron a Bélgica, pues se pusieron a trabajar de mecánicos, porque de todas sus andanzas no habían guardado ni 5 céntimos. Todo lo habían dado. Lo habían dado para lo que luchaban, para lo que combatían, para la ayuda al movimiento y sobre todo a los presos víctimas de la dictadura de Primo de Rivera en España, que se contaban por miles. Pues este hombre, claro, naturalmente, no es el hombre que con su palabra o con sus escritos logre tener simpatía e influencia popular, es el hombre cuya vida es ya un símbolo, y eso explica la influencia de Durruti. Además, el hombre, personalmente, que yo he conocido bien, era un hombre de una bondad y de una generosidad extraordinaria, era un bozarrón como un trueno y un corazón de niño. Era el hombre que también tampoco tenía nada para sí, que todo lo que daba, lo que tenía, lo daba, y todo eso pues crea una fuerza moral de arrastre, que es la que tuvo de Durruti, y por eso resta, y por eso se proyecta a través de la historia, por esa fuerza moral adquirida a base de una vida de lucha, de una abnegación total y de una simpatía personal, de una vitalidad extraordinaria. Era un hombre de una fuerza física que además se desprendía de una especie de calor humano que era contagioso y que explica en buena parte su influencia y su prestigio.